Muy buenas, estamos en Autonomía Ciclista, en el programa número 34. Estamos en Radio Almaina, en la 107.1 del FM Granadino, la radio libre de Granada. Y también saludamos a Radio Bronca en Barcelona y a Radio Insurrecta en Castellón. Muy buenas. Hoy vamos a tratar de viajes en bicicleta, un gran tema, nos dará mucho de qué hablar y bueno, aquí estamos Jordi. ¿Qué tal? Estamos con Billy también. Hola. Tenemos a Miguel en la técnica de sonido. y Pimpo, que es el que habla. Recordar que este programa se emite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y nada, creo que hoy Billy nos ha preparado una selección de temas que versan sobre los viajes en bici. Cosa que tendríamos que preguntarnos es, ya que vamos a hacer un viaje en bicicleta, ¿qué bicicleta podemos coger, no? ¿Solo hay un tipo de bicicleta o podremos ir en bicicleta a hacer un viaje con cualquiera? ¿Conviene más hacerla con una que con otra? Hay un montón de bicicletas posibles, ¿no? ¿Qué pondríamos? Decirle a la gente que tiene ganas de irse ahora en invierno a darse una vuelta con la bicicleta a viajar. Pues yo personalmente, cuando hice mi viaje, tenía una bicicleta súper buena y lo pasé súper bien. Pero sé que también se puede viajar con bicicletas que son de muy menos calidad. Pero eso significa que pues tienes que pasar un montón de tiempo reparándola, arreglándola y todo. Y es una cuestión de, pues, qué viajes que quieres tener, ¿no? Si tienes ese tiempo para arreglar la bici, pues, entonces puedes coger una bicicleta de, sí, reciclada y todo. Pero entonces tienes que tener un conocimiento también técnico de la bici. ¿Y algún tipo de bici, por ejemplo, de montaña, de carretera, de paseo? Yo creo que, claro, depende de qué estemos pensando, qué tipo de viaje, bueno, esto lo vamos a decir durante todo el programa, ¿no? Tal vez, ¿qué tipo de viaje voy a hacer? Pues voy a ir por caminos, voy a ir por carretera, voy a coger las dos cosas. Bueno, pues dependiendo de eso, pues a lo mejor nos conviene más una bicicleta de montaña, una bicicleta de carretera o una híbrida, que tal vez sea la que más versatilidad tiene, ¿no? Que es más de aplicarse a cualquier terreno, ¿no? Sí. Yo creo que para el que lleve portaequipajes, ¿no? Sería sí que sería imprescindible. Y si llueve, quizá que tenga guardabarros o... Claro. Mucho más cómodo, claro. Y lo del portaequipaje, mejor si hay enfrente y atrás. Que si no, tienes un sobrepeso atrás y se te puede dañar la bicicleta más rápidamente. Sí. Eso es interesante, sí. En cuanto a lo que si es una bicicleta nueva, reciclada o tal, yo creo que el punto clave ya no es la calidad propiamente de nuestra bicicleta, en el sentido de cuánto me he gastado en la bicicleta, que por supuesto, si por ejemplo, Billy dice, pues yo tenía una bicicleta buena y pues a lo mejor tu viaje ha sido cómodo en ese sentido de arreglos y demás, ¿no? Pero vamos, que grandes viajeros, como por ejemplo, intentaremos entrevistar en este programa a grandes personas, o sea, personas que han hecho grandes viajes, también son grandes personas, supongo, que van con bicicletas que a lo mejor llevan 10 años viajando por el mundo y no llevan bicicletas de última gama. Y de hecho, tiene grandes ventajas no tener una bicicleta de última gama, porque si vas por países o por lugares en los que no vas a encontrar una tienda de bicicletas en donde encontrar repuestos del último que ha salido en el mercado, pues eso es una facilidad para que puedas arreglar tu bicicleta en otros países o en otras circunstancias, ¿no? Y de una forma más barata o... Lo que también sería interesante antes de salir a hacer un viaje, tener más que la mejor bici, sí tener el mejor mantenimiento de la bici, ¿no? O sea, tenerla por lo menos a punto para no tener problemas habitualmente, ¿no? Desde luego. Yo, por ejemplo, todos los viajes que he hecho ha sido con bicicleta reciclada. Yo en mi vida me he comprado una bici y todos los viajes que he realizado, que algunos han sido largos, ha sido siempre con una bici reciclada. Pero, claro, puede ser una bici reciclada, pero ciertos componentes, comprarlos nuevos, porque a lo mejor pues dices, bueno, pues la cadena, por supuesto, la voy a comprar nueva, pues a lo mejor quiero un cambio que me funcione bien y me dé algo de seguridad. Y no hace falta gastarse mucho dinero para tener mecánicamente la bicicleta con buen funcionamiento y que te dé medianamente una seguridad de que no vas a tener que hacer una reparación gorda en mitad del viaje, ¿no? Y esto me lleva al equipaje, porque parte del equipaje tiene que ser herramientas, ¿no? Sí. Sí, tienes que tener un mínimo para poder arreglar un pinchazo, para las llaves Allen, por ejemplo, son una necesidad que me olvido. Pues a lo mejor unos desmontables, ¿no? Que son los instrumentos que sirven para abrir la cubierta para acceder a la cámara de aire. Y no sé, podemos tener alguna llave fija específica. Pues normalmente es muy usada en la bicicleta la llave del 10 por los frenos, suele ser común. Pues a lo mejor una llave del 10 o una llave inglesa que te da un poco más versatilidad. Aunque es recomendable desde el punto de vista mecánico usar una llave fija en contraposición a una llave inglesa, porque la llave inglesa, como sabéis, se acopla a cualquier medida, pero siempre tiene algo de holgura, de tal forma que podemos dañar, si queremos apretar mucho, un tornillo está muy apretado, cuando forzamos la tuerca, podemos dañar lo que son los lados de la tuerca, y eso nos puede complicar también el viaje. Entonces, desde el punto de vista mecánico, es siempre intentar tender a usar una llave fija más que una llave inglesa. Bueno, los parches, una cámara... Y lubricante también. Para poder, para la cadena. La cadena y tal. Os voy a contar una cosa que quizá no habría. Quizás una herramienta que a lo mejor no se piense en ella. Y es que me metí por un lugar donde el camino se acabó. O sea, monte a través prácticamente. Y se me partió, se me metió una. Bueno, en realidad íbamos monte a través, no teníamos salida, pero yo cogí otro camino para ver si ese camino tenía salida, ¿no? Entonces, pues fui lo más rápido posible y eran caminos de piedra y bueno, yendo muy rápido por allí, pues una rama de seca de algún árbol o no sé qué se metió en la cadena. Y al meterse en la cadena, lo que hizo fue no partir la cadena, sino partió el desviador de atrás. ¿Cómo se llama? ¿El desviador de atrás? Bueno, el cambio trasero. El cambio trasero. Se partió eso que parece una polea, ¿no? Se partió completamente, claro. Cuando se parte, la única opción que te queda es cortar la cadena. Entonces, y aún cortando la cadena, a veces pues no se te queda bien, ¿no? Por la polea que digamos del cambio de atrás, lo que hace es que estabiliza lo que es toda la longitud de la cadena, ¿no? La tensión, ¿no? La tensión de la cadena. Cuando le quitas eso, la tensión de la cadena no se queda bien. porque a lo mejor le falta un poco, o sea, no son más, además en una bicicleta donde no es como aquellas de paseo, por ejemplo yo recuerdo las BH estas de paseo, donde podías, tenían un eje fijo y podías mover el eje hacia adelante o hacia atrás, tensar o destensar la cadena, ¿no? Claro. Pero en este caso no, es un agujero donde va la rueda y no se puede mover ni hacia adelante ni hacia atrás, entonces no está pensado para eso, ¿no? Y entonces se queda con holgura incluso cortando la cadena. Pero bueno, en ese caso te hace falta una herramienta, que es el tronchacadena. Claro. Tienes que tener el tronchacadena. Sí, sí, sí. Y te además, puedes salvar de muchas. En ese caso es una cosa muy extraña porque metí por donde no, por donde se supone que no, a lo mejor no sería la mejor opción. Pero sí que es verdad que es posible que una cadena se parta, en cualquier caso, ¿no? El tronchacadenas yo creo que ocupa poco y a mí me salvó tener un tronchacadenas, aunque luego el resto de viaje, por suerte, tuve que hacerlo en una 20 kilómetros cuesta abajo en una montaña. Oh, genial. Y cuando llegué al pueblo de abajo, que era Ezcaray, el pueblo al que llegué fue Ezcaray, era un pueblo más o menos grande. ¿De dónde? Ezcaray, en La Rioja. Era un pueblo más o menos grande y de mucho veraneante y tenía una tienda de bicis. Y entonces pude comprar el cambio de atrás. Y una cadena, a lo mejor, ¿no? No, la cadena me guardé el trocito y luego lo volví a aplicar. Increíble. Pues sí, a mí, yo recuerdo una vez en viaje que hicimos a tres, que a un colega se le rompió la cadena, porque también puede pasar, claro. Es un poco extraño, pero puede pasar. Uh-huh. Entonces, para viajes largos, que te vas a meter por sitios donde durante muchos kilómetros no vas a estar en sitios habitados, tal vez, o no haya a ver una tienda de bicicletas, es interesante tener un tronchacadenas. De hecho, hay un tronchacadenas que viene con el juego de llaves Allen, es una herramienta multiusos, que viene un tronchacadenas muy pequeñito, que a nivel de taller no es interesante tenerlo porque es muy frágil y tal, pero a nivel de viaje te puede sacar de un apuro. ¿Qué otras cosas podrían ser imprescindibles en un equipaje? Pues, no sé, yo añadiría también que aunque no tengas todo el equipo, siempre puedes contar con la gente. Y yo, no sé, muchas veces ni siquiera tuve que sacar mis utensilios porque, no sé, gente me llevó en coche hasta la próxima tienda y todo. No sé, sí, siempre encuentras ayuda, sí. Sí, sí, sí. También es verdad. También es verdad que no hace falta tener todo, realmente. Claro. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Si eres más autónoma, pues puedes ser un poco más independiente. Pero claro, pierdes ese punto romántico de... ¿No? Sí, pero no tan romántico. Perdona, sino peyorativo. Hombre, no, a mí me encantó pedir ayuda realmente porque así podía ir conociendo a gente y también, no sé, encuentros sociales también se hacen cuando menos tengas, ¿no? Sí, total. Bueno, la verdad es que tiene gracia lo que acabas de decir, cuando menos tengas, porque cuando aparecías en bicicleta en alguna aldea o algún pueblo, yo recuerdo mucho cuando fui por Galicia, porque es donde más lo viví, ¿no? Que más la gente me acogía en sus casas, ¿no? Y entonces te vienen a aparecer en una aldea de por allí y me hace gracia lo del menos tenga, ¿no? Parecía como que llegaba como que no tenías nada y a esta gente que hay que darle algo, ¿no? Hay que darle sitio donde dormir, hay que darle de comer. Es como si hubiéramos llegado en coche no nos hubiéramos dado nada, ¿no? Lo que no hemos dicho también, hemos hablado de montables, cámara de aire, parches, tal. Sin una bomba de aire no podemos hinchar de nuevo la bici cuando cambiamos la cámara o cuando reparamos el pinchazo. Entonces una bomba de aire de estas pequeñitas, pues para el viaje es ideal, ¿no? También. Sí. Muy bien. ¿Qué otros elementos así? ¿Qué cosas...? Por ejemplo, vamos a hacer muchos kilómetros o medianamente muchos kilómetros... Será interesante ver la ergonomía, ¿no? En cómo te montas en la bici, ¿no? Porque quizá si no tienes a lo mejor mucha costumbre y llevas muchos kilómetros, igual luego te empiezan a doler, yo qué sé, la espalda, las rodillas, etcétera, ¿no? Claro. Eso. Bueno, una cosa que se nos ha olvidado antes de decir de cosas del equipaje, tal vez sea el botiquín, ¿no? Sí. El botiquín es un punto interesante si vamos a hacer un viaje largo porque de repente te puedes curar una herida o taparla para que no se infecte. O incluso, mira, un colega que viajaba siempre tenía un botiquín con unas pincitas de estas pequeñitas de quitarse los pelitos. Y cuando se te cae una espina y de repente tienes una pincita de esas, o sea, es increíble. O un espejito, muy práctico cuando viajas solo. un espejito muy pequeño, porque si te ocurre algo en la cara o en algún punto que tú no llegas con los ojos, uh-huh, el espejito te ayuda a ver si se te ha metido algo en el ojo, si tienes una herida en la cabeza o... Y en cuanto a la bolsa, o sea, el equipaje, todo eso hay que meterlo en algún sitio. Yo recuerdo que en uno de los que hice llevaba una alforja que llevaba detrás y llevaba muchos bolsillos, ¿no? Y eso me permitía poder organizar las cosas. Yo sabía ya perfectamente dónde tenía esto, dónde tenía lo otro, sabía dónde echar mano para saber dónde estaba. Claro, eso lo que llevaba no era impermeable. Y utilizaba unas bolsas de plástico gigantes para que cuando llovía lo empaquetaba, ¿no? Y así no me mojaba. Terrible. Pero bueno, luego descubrí que habían alforjas que son impermeables. De hecho, la que tengo es impermeable ahora. Pero le encontré... tenía una ventaja, que no se moja, que son impermeables, va genial, no se moja, pero tenía la desventaja que el material que tiene para ser impermeable de esa manera, o al menos el modelo que yo tengo, no tiene bolsillos. Y entonces, claro, me fui por ahí y claro, ahora para sacar las cosas pues era un poquito complejo ya porque estaba todo al mogollón, ¿no? Uh-huh. Antes lo tenía todo clasificado y ahora era como, bueno, ahora tengo que sacar no sé qué, pues venga, sacar todo para poder encontrar. Uh-huh. Pero puede poner todo en bolsas de plástico, ¿no? Separada. Yo nunca tuve ese problema. No, está bien, voy a tomar esa idea. Eso, sí, pues es una... Bueno, otra cosa que se me ha ocurrido ahora. Uh-huh. Y es que hablando de cuando llueve, claro, era verano cuando llovía, o sea, era verano cuando he hecho algún viaje de estos y cuando llovía... Lo que hacía era, tenía unas chanclas, entonces me cambiaba de calzado. Sacaba las chanclas, me ponía las chanclas, digo, que yo vea lo esa que quiera. Y entonces me guardaba lo que era la zapatilla, sí, para que no se mojara, porque no tenía como... Lo de chanclas no sé, pero tener una ropa con la que te puedas mojar tranquilamente, plan pantalón corto, uh-huh, en plan que te mojes las piernas, sí, si vas haciendo deporte... no pasa nada, no te vas a quedar frío, ¿no? Yo les veo ahora en invierno en Suiza con vuestras chanclas y los pantalones cortos. Y... Entonces no hay nada. Billy, muy aguda. Ahí no, ahí, claro, una buena ropa impermeable para ese tipo de viajes yo creo que es importante, ¿no? No olvidarse. Sí, de hecho sí. Pero bolsas de plástico, otra vez, siempre tener bolsas de plástico, sí, porque se usan para todo, también para cubrir los zapatos y todo. Claro. Sí, pero sin duda tener unos compartimentos, que aunque no sean todos del equipaje, que estén impermeabilizados, nos va a asegurar tener ropa seca, uh-huh, aunque llueva y cuando ya terminemos sobre todo el trayecto. Es, uh-huh, lo importante, que cuando llegues a un sitio y pares, puedas estar en un sitio seco y con, sí, ropa seca. Sí, bueno, en verano me cayó una lluvia así, llevaba ese tipo de idea, ¿no? Pantalón corto, chanclas, tal, que me pueda mojar y después me seque tranquilamente porque tengo la ropa metida en la alforja que está cubierta por una bolsa de plástico. Todo genial. Incluso en el cuerpo creo que me puse también alguna bolsa de esa gigante de plástico, ¿no? Pero bueno, me mojaba los brazos, no pasaba nada, me mojaba las piernas, sin problema. Claro, sin problema mientras estaba subiendo la montaña, ¿no? Pero cuando empecé a bajar, pues no sé si llegué, no sé si eran 1.800 metros, pues de 1.800 hacia abajo, no sé cuántos metros de descenso, que posiblemente pase más frío que las nieves de Suiza. O por lo menos tuviera esa sensación. De hecho, la bicicleta temblaba tanto que yo temía que caerme, porque, bueno, no temblaba la bicicleta, temblaba mi cuerpo, y entonces la bicicleta temblaba, o sea, claro, estaba tiritando la bicicleta, era bastante peligroso, sí. Una cosa con respecto a, por ejemplo, los compartimentos. Si tenemos unas alforjas que solo tienen un compartimento, la solución también que se puede hacer es llevar una bolsa en el manillar delantero o llevar cuatro alforjas, como decía Billy. Claro. Llevar dos y dos adelante y atrás y en cada alforja llevar unas cosillas, ¿no? Hay bolsas delanteras que se ponen en el manillar y hay llevar... Pues a las cosas que... Porque hay cosas recurrentes que sacas y metes. Claro. Pues una sudadera, pues un chubasquero, pues... yo qué sé, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Puede ser una posible solución. Pero bueno, podemos retomar lo de la posición sobre la bici y el sillín, sí, ¿no? Que decía... Sí, sí, porque... Bueno, a mí me ha pasado que... Incluso también el cuidar la marcha que llevas en la bicicleta, ¿no? Yo he estado aquí por la sierra de esta cercana que hay aquí de entre Granada y Córdoba. Ahora no me viene el nombre de la sierra esta. Bueno. ¿Entre Granada y Córdoba? Entre Granada y Córdoba, ¿Antequera? Sí. No, es no. De la zona de Rute, ¿cómo se llama? Una sierra que hay aquí. Sierra, ¿la Sierra Bética? ¿Bética puede ser? No me acuerdo. Bueno, en fin. entre que hay mucha montaña. Resulta que vas en camino... Puerto López y tal, ¿no? Sí, después, que, ¿no? Que vas una montaña tras de otra. O sea, es un continuo de montaña. Subes una montaña y dices, bueno, ya está, esta es la última. No. No, bajas, vuelves, otra montaña, así continuamente una tras de otra. Pues según el desarrollo que lleves en la bici, pues si es más suave o más duro, pues puedes hacerte más daño o menos en las rodillas también. Y eso hay que cuidar un poco porque a lo mejor llevas dos días en bici y dices, hostia, ya no puedo, me tengo que ir a mi casa, ¿no? Desde luego. Pues eso, tener cuidado con la... con la posición, en el, cómo te sientas, ¿no? En cómo regulas el sillín, la altura del manillar, pero también regular la marcha que llevas para no forzar mucho, en exceso, las articulaciones, ¿no? Sí, yo veo súper importante lo de la marcha. En cuanto a lo de, por ejemplo, que hemos dicho antes, revisión de la bicicleta. En cuanto, por ejemplo, a la posición de la bici, si la gente tiene cerca un taller autogestionado, como por ejemplo en Granada tenemos la suerte de tener el taller autogestionado Opinión, pues... a lo mejor es recomendable pasarse por el taller para ver un poquillo, un repaso general a la bici, o preguntar, si no sabemos nosotros, pues preguntar a alguien que haya hecho viajes o algo así, para ver las posiciones que se pueden tener, aunque bueno, hay muchos manuales sobre esto, hay vídeos. Sí, porque ponernos ahora a explicarlo oralmente, sin verlo, va a ser muy complicado. Sí, sí, sí. Pero es interesante tener la espalda recta, ¿no? Y bueno, tener una posición correcta, como sabéis, el sillín se mueve, el manillar, bueno, en fin, ya sabéis. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah, run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosian. I show you history of a time. New history of moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys, and what a nut! Yeah, why not? Oh, well, at least that's something different from what they got. Bueno, uno de los criterios a tener en cuenta cuando se hace un viaje en bicicleta, pues son el itinerario que quieres escoger. Y para ello hay... bueno, se puede hacer, por ejemplo, ir preguntando a la gente o simplemente ir por donde te apetezca en cualquier momento, pero también puedes previamente ver por dónde ir, ¿no? Y para ello, bueno, yo he hecho diferentes formas, y una de ellas pues era seguir los habituales mapas de carreteras que están pensados, bueno, de carreteras que normalmente la gente cuando viaja en coche o pues los consulta, ¿no? ¿Qué les ocurre a estos mapas? Pues que, bueno, normalmente aparecen las carreteras, las autovías, autopistas, carreteras nacionales, las comarcales, locales, pero hay muchos caminos que no aparecen ahí, ¿no? O incluso los que aparecen en carreteras más locales, pues quizá no están muy bien identificadas o bien trazadas, ¿no? Incluso uno de los mayores problemas que puedes encontrarte en ese tipo de mapas son qué desnivel vas a encontrarte en esos caminos, ¿no? Puedes guiarte porque normalmente vienen señalados los puertos, ¿no?, de carretera, pero claro, no sabes qué desnivel te vas a encontrar, cuántos kilómetros de ascenso hay, cuántos kilómetros de descenso. Y para evitar todo ese tipo de dudas y poder trazar otro itinerario que más te interese, pues existen los mapas del Instituto Geográfico Nacional. Claro, esto se reduce solo al Estado español, ¿no? Pero bueno, en todo este territorio tenemos muchos lugares donde ir a viajar y visitar. ¿Qué puedes encontrarte en estos mapas? Pues son carreteras más locales y también caminos de tierra que según la bicicleta que lleves, por ejemplo, teniendo una híbrida o teniendo una de montaña, pues quizá en algunos momentos son más interesantes, ¿no? En mi opinión, pues siempre he huido de las carreteras nacionales, no por su peligro, sino sobre todo por el malestar del ruido, lo desagradable que puede ser en un viaje de este tipo, ¿no? Porque en un viaje de este tipo, que luego comentaremos, no estás buscando el destino, ¿no? Estás más bien disfrutando del proceso, de todo el viaje, que es el que más tiempo te ocupa, ¿no? Y entonces, por eso, pues sueles preguntar a veces a algún paisano y te dice, para ir a tal sitio, pues por esa carretera es la mejor, te suelen decir, ¿no? Pues justamente eliges la que no es la mejor, ¿no? Siempre eliges la peor. ¿Por qué? Porque normalmente la gente te responde en función a su manera de entender para ir de un sitio a otro, pues actualmente pues es en coche y rápido, ¿no? Pues te cogen la mejor carretera para eso. Pero quizá para nosotros justamente es la otra, ¿no? La peor. Y quizá, pues para encontrar esas carreteras peores o caminos de tierra, pues pueda ser mucho más interesante, en lugar de los mapas de carretera típicos, pues encontrar o descargarte el mapa del Instituto Nacional Geográfico que más te interese. Y para eso, pues voy a decir más o menos como una herramienta que os puede permitir acceder a él y explicaros más o menos de qué manera podéis obtener el mapa que os interese. Tened en cuenta que estos mapas van a ser mucho más detallados y por lo tanto recogen espacios que quizá vuestro viaje sobrepase ese espacio. Entonces podéis ir cortando cachos y digamos que formaros vuestro itinerario que más os interese. Para eso tenemos de manera más fácil para acceder a él, os voy a recomendar entrar en la página enbicialtrabajo.wordpress.com. A partir de esta página hay un menú que se llama cicloturismo, que si pincháis en él, pues se despliega y aparece algo que se llama como mapas del Instituto Cartográfico Nacional. Pues bien, pinchando ahí, viene una explicación. En la explicación que aparece actualmente, se dice que tienes que darte de alta para registrarte, pero eso ya parece ser que ya no es necesario registrarte y ya puedes descargarlos automáticamente. Pues bien, pinchas donde se te dice, aquí, y apareces en el espacio del centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. Porque si te metes directamente a esta página del Instituto Nacional Geográfico, la verdad es que luego es muy complejo llegar a encontrar el centro de descarga donde están los mapas, ¿no? Entonces, directamente, si os metéis en bicialtrabajo.wordpress.com y pincháis en la zona de cicloturismo, lo vais a encontrar más fácilmente. Pues una vez entréis en esta página, tenéis que seleccionar el producto que queréis y yo recomiendo los mapas MTN 25 vectorial o MTN 50 vectorial. Estos son los de escala 1:25.000 o escala 1:50.000. El 1:25.000 va a ser con mucho más detalle y el 1:50.000 con un poco menos, pero yo creo que prácticamente los dos podrían ser bastante útiles para este tipo de cosas. Luego hay para seleccionar el lugar que quieres exactamente, aparece una opción que se llama seleccione hoja del MTN 50. Pues para ver qué hoja de del Estado español te interesa, tienes que meterte tienes que pinchar un poquito más abajo que dice ver mapa de numeración del MTN 50. Y en ese mapa, pues te aparece numerado, digamos, todo el Estado español viene numerado y coges los números que te interesen, los introduces en esa página del Centro Nacional al que estamos hablando y le das a buscar y te aparecerá un listado de todos los que aparece. Entonces te lo descargas, tal, y viene una imagen, te lo descargas en imagen y luego esa imagen tú ya la recortas, la pegas con otras que te interesen y te haces el mapa que mejor te venga para el viaje que quieras hacer. Yo lo recomiendo porque los primeros viajes los hice con el mapa de carreteras y acabé metiéndome en lugares donde casi que no salgo, ¿no? Porque tuve que atravesar montañas, monte a través, etcétera. Aunque eso a mí la verdad es que me gusta. Tenía que cargar la bicicleta y todas las mochilas encima, pero era divertido, ¿no? Verte en esa situación, sabiendo que ibas a acabar en un lugar seguro, ¿no? Porque no estamos tampoco en la selva, ¿no? Y de todos estos lugares se sale. Pero teniendo estos mapas, he hecho otros que sin tocar apenas el asfalto, ¿no? Y eso también es muy interesante. Pues irte desde Granada, por ejemplo, a Sevilla o a cruzarte toda la península, puedes hacerlo perfectamente por caminos de tierra que están ahí y que, pues, con un mapa de carreteras no lo vamos a conocer. Desde luego. No sé. Yo personalmente, cuando me programo hay un viaje, una cosa es hacer el viaje indefinido de tu vida, ¿no? Como a veces personas hacen. O vas a hacer un viaje de muchísimo tiempo. Pero si vas a hacer un viaje, pues que tienes unos días y que vas, yo qué sé, aunque te hagas 1000 kilómetros, pero que tienes unos días y tienes, pues sabes más o menos por dónde vas a ir, yo lo que hago a veces es seleccionar los mapas que me interesan, efectivamente, como decía Jordi, ya metiéndonos, como nos ha dicho, en la página que ha señalado, o metiéndote en otras páginas de otro tipo de mapas e imprimirte las rutas que quieres. En vez de llevarte un mapa entero, pues te llevas unos folios con las rutas que... Estos que te los descargas, te haces el recorte que quieras y te lo vas imprimiendo en hojas. Uh-huh. Y tienes ahí... Lo también es muy interesante el desnivel, porque puedes ver el desnivel que te vas a encontrar. Claro, eso es muy interesante, sí. Bueno, ¿qué tipo de viaje? Porque el donde duermes, creo que influye, donde duermes, donde comes, cómo comes, eso influye mucho en el viaje que estás haciendo, ¿no? Porque además de que vas en bicicleta, mucha gente va en bicicleta para hacer viajes. Hay gente que lleva una furgoneta escoba, como se dice, ¿no? Uh-huh. Hay gente que duerme en hoteles, hay gente que come en restaurantes, hay gente que duerme en la calle, en campings... hay una variedad muy grande de cómo hacer los viajes, ¿no? ¿A vosotros cuáles son los que más os gustan o cuáles habéis hecho normalmente? Pues yo lo tengo súper claro, que cuando yo viajo en bici no quiero pagar por dormir, porque para mí dormir no tengo que pagar por eso. Es que se puede dormir en cualquier lado. Se puede también... Mucha gente tiene como un poco de aprensión a ir a preguntar en las casas. Yo al inicio de mi viaje que hice, me invitaron gente muy, muy amables y todo, pero como yo no iba a preguntar, como... Sí. Y después empecé en Georgia. Uh-huh. Realmente, a ir en las casas y preguntarles si podía poner mi carpa en el jardín. Es que tengo también que decir que siempre tenía mi carpa, ¿no? Podía poner mi carpa en cualquier lugar. Uh-huh. Y eso enriqueció mi viaje un montón. Realmente vas encontrando gente que no hubieras encontrado de otro modo. Y realmente entrar en una casa es como... Sí, es un mundo por sí, ¿no? Y sí... Yo lo aconsejo un montón, de realmente dar ese paso. Porque tu viaje, que estás hablando de Georgia, pero claro, eso ¿qué viaje, de qué viaje no estás hablando? ¿Cuántos kilómetros has hecho? Sí, eso te iba a decir. Pues no tengo ninguna idea de cuántos kilómetros he hecho. Es que como también hice unas partes jalando dedo con la bici y nunca tuve un contador de kilómetros, ¿no? Entonces, no sé, pero fue desde Suiza, desde mi casa... hasta Oman, y de ahí pues quería ir a India, y después hice un par de kilómetros en India, pero entre Oman y India cogí un vuelo. Uh-huh. Porque no podía pasar por Pakistán. Uh-huh. No lo quería. Uh-huh. Sí, y pues... Pero no solo ese a lo mejor, claro, mencionas como tu viaje, pero también has hecho otros, ¿no? Por ejemplo, cómo has llegado a Granada. Sí, llegué también a Granada en bici. Sí. Bueno, es que después de ese viaje, lo demás es un paseo, ¿no? Vine, como curiosidad, vine de Suiza a Granada, ¿sí? Uy. Sí. Bueno. Bueno, te has encontrado de todo por el camino, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo viniste de Suiza a Granada? ¿Tú qué mapa seguiste? ¿De qué manera llegaste hasta aquí? Pues, ¿qué mapa seguí? No, quiero decir, ¿qué itinerario? Dijiste, bueno, me voy a Granada, ¿y por dónde voy? Sí, tengo que cruzar los Pirineos, pero después, ¿qué? pues, la cosa es que como hice el viaje en verano, hice el viaje a dos, ¿no? Que tampoco era la mejor idea, es que prefiero viajar sola, de hecho. Pero bueno, hicimos el viaje así con dos personas y con el calor tremendísimo después de pasar los Pirineos por Andorra, que también no les aconsejo ir a Andorra en bici. Realmente es súper feo. Pero yo prefiero pasar por las montañas, por el centro, el campo y todo. Uh-huh. Pero como había demasiado calor dentro de España, escogimos de pasar por la playa, ¿no? Uh-huh. Por la costa. Y sí, no fue una experiencia súper súper buena, por lo que la costa, la Costa Dorada, la Costa Brava, la Costa Blanca, son llenas de edificios de secundarios. Y pues a mí no me gustó, no tuve personalmente una buena experiencia, ¿no? Que alguien haya viajado otro tiempo. ¿Y dónde dormíais en toda esa costa que está lleno de apartamentos? ¿Y en qué espacio encontrabais para dormir ahí? Pues en la carpa siempre escondiéndose, sí. Uh-huh. Es que también hay ahí la cuestión que no es legal de dormir en carpa en todos lados, ¿no? Sí, bueno, yo cuando he hecho alguno en verano, en los sitios donde hacía mucho calor, de hecho por aquí por el sur en verano es tremendo, yo no, o sea, no ponía tienda de campaña, o sea, dormía en la intemperie. El problema que tenía especialmente era los mosquitos, ¿no? Yo, vamos, me tenía que, teniendo calor, me tenía que tapar, o sea, todo el cuerpo tapado porque se me comían mosquitos o otro tipo de bichos, no sé, pero era horrible, la verdad. Y bueno, también el horario de ir en bici, porque salía muy temprano, pero a lo mejor a las 11 del día ya estaba cascando tanto el sol que tenía que parar hasta las 7 u 8 de la tarde, no volví a coger la bici. Y el resto de todo ese tiempo, desde las 11, 7 u 8 de la tarde, pues lo pasaba o en un río bañándome o en una piscina municipal, claro. O en la sombra. O sea, era casi imposible. Ahora, en la parte de Madrid para arriba, ahí ya yo ya te pasaba frío y tenía que ponerme tienda de campaña. De hecho, ya no me apetecía irme a ningún pueblo a bañarme porque la gente, yo veía a la gente bañándose a las 6 de la tarde y yo digo, están chalados, tío. Esto, pues, se bañan porque es agosto, pero vamos, aquí... digo, aquí hace un frío que te cagas. Porque es agosto, tío, que toda, pero vamos, que no apetece. Y ahí sí que ya buscaba poner tienda de campaña. Y ese es el problema, que en muchos sitios no puedes poner la tienda. O si la pones, tienes que quitarla rápidamente para que no sea visible, ¿no? Uh-huh. Hay otra opción también, pues puedes acampar libre, pues puedes acampar sin que te vean, pues puedes hacer vivac, pues puedes poner la tienda. Pero hay otra opción que yo he experimentado a veces, que es llegas a un pueblo y pides asilo al pueblo. Vas a buscar al alcalde, sí. A un pueblo pequeño, vas a buscar... lo que sea, y pides asilo. Sí, es verdad, sí. Y normalmente los pueblos, sobre todo si son pequeños, responden bien. Sí, sí, los pueblos pequeños es una maravilla. Tienen hasta, yo qué sé, unas casetas que la tienen para todo el pueblo, que no sé qué, que te meten ahí. O la caseta de la fiesta. Sí, sí, sí. O en la misma puerta de la casa de alguien, o cualquier cosa. Sí, incluso pues, te invitan a comer. La verdad es que, por eso decía antes, cuando llegas a los pueblos es como que la gente te acoge, ¿no? Parece que están esperándote. A veces. Y de hecho, por ejemplo, en los países musulmanes, lo más guapo es que puedes dormir en cualquier mezquita. ¿Sí? Sí, sí, que aquí no pasa con las iglesias, pero ahí sí, las mezquitas. Sí. Ya. Bueno, las iglesias de la zona del norte, así por Galicia, León y tal, tienen normalmente un porchecito. Y entonces ahí es donde aprovechábamos, claro, no preguntamos a nadie, ¿no? Hay un porche que es genial, pues te metes ahí a dormir. Yo a veces también he de reconocer que si llegaba a un pueblo y tenía... O sea, también he hecho lo del porche, ¿no? Por supuesto, pero a veces llegaba a un pueblo y no iba con alguien, ¿no? Y no teníamos sitio donde quedarnos y buscar también al párroco. Claro. Y buscar al párroco, decirle la movida, y a veces también nos ha dado casa. Pues claro. Tiene casas de acogida a veces. Claro. Y oye... Claro. Pues también muy bien, muy buena acogida. Maravilloso. Pues nada, quien en fin, que no hace falta mucho dinero, ¿no? Para viajar así. No hace falta, no. Puedes ir a sitios, a superhoteles rurales o a restaurantes de la leche que puedan haber por allí, pero también puedes hacer este tipo de cosas que, bueno, que a lo mejor son más interesantes, ¿no? Claro. Sí. También era un punto importante, hablando antes, pues Billy lo comentaba, el rollo de preguntar a la gente y la comunicación con el entorno, ¿no? Esto, tú puedes ir a un hostal y ya está y no comunicarte con nadie del pueblo más que con el hostelero. Claro. Y, o puedes llegar a un pueblo y comunicarte con el pueblo y decir, oye, ¿dónde puedo dormir? Pues tú sabes algún sitio donde pueda estar tranquilo. Oye, pues a lo mejor vente por aquí, a lo mejor por aquí puedes dormir o te ofrecen la casa o te ofrecen el polideportivo, ¿no? Un rollo más comunicativo. Sí. Y también normalmente ese tipo de cosas ocurre cuando los lugares son menos turísticos, ¿no? Total, sí. Si el pueblo es turístico y la gente vive del turismo, pues lógicamente te van a se van a dirigir a que vayas a ese lugar, ¿no? Pero en la gran parte de los núcleos rurales de España no son especialmente muy turísticos, ¿no? Y cuando llega alguien es como... Hostia, mira, la novedad del día, ¿no? Pueden tener una semana ya para hablar del tema. O sea, que y además que te cuentan toda su vida, te sacan el mejor vino y te invitan y dices, esto lo he hecho yo y tal, y te cuentan. O sea, es una... Y ahí vas conociendo la realidad social, ¿no? Del lugar donde estás. Y para mí eso es lo que hace el viaje en bici. Total. El aspecto social es crucial. Bueno, hablábamos antes también de viajar solo o en compañía. Antes decía Billy que prefería sola, ¿no? Sí. Pues, si es que sola tienes realmente esa obligación de abrirte por la gente que vive ahí donde viajes, ¿no? Y mientras cuando viajas a dos, estás como mucho más cerrada, ¿no? Y te abres mucho menos y la gente también está mucho menos abierta a ti. Bueno, es así que yo lo experimenté, ¿no? Y todo es mucho más fuerte cuando viajas sola. Lo bueno también como lo malo. Y claro, una pregunta interesante también que cuando hablábamos un poquillo era que muchas veces surge, ¿no? Cuando se hablan de grandes viajes o pequeños viajes, pero se habla, por ejemplo, de viajar solo o sola. En algunas experiencias por ejemplo, he dado una charla de alguna persona que ha viajado durante mucho tiempo y tal. Una pregunta recurrente que suele hacer la gente a la persona que ha viajado es, oye, ¿y tú crees que una mujer puede viajar igual que un hombre solo? ¿No? ¿O sola? Y entonces suele ser una pregunta recurrente, ¿no? Que tal vez da para un programa entero. El tema de género y bicicleta, a mí es un tema súper interesante, ¿no? Pero sí que lo hablábamos, ¿verdad, Billy, no? Sí, sí. Bueno, sí, y como tú lo dices, yo podría hablar ahora horas, y no quiero hablar horas sobre eso, pero sí, el viaje es... Pues yo fui primero una mujer en el viaje, aunque no lo quería, o sea, es que la gente te ve como mujer, y no sé, si yo me comporto también en el viaje cuando viajaba sola, por ejemplo... Siempre me escondía. Es que realmente hay unas... ¿Cómo decir? Sí, tenía mucho más en conciencia lo de la seguridad de noche, por ejemplo. Pero eso no me impidió hacer nada, ¿no? Es que viajé en Irán, viajé en muchos países y lo pasé súper bien. Y para mí también es un acto, bueno, político, ¿no? De viajar sola como mujer. Y quisiera que más mujeres... Bueno, es que sí. me emociono, por supuesto, con eso. Pero es una necesidad que las mujeres viajan sola. Yo descubrí eso mucho sobre mí y me hizo mucho más fuerte. Y aunque no es fácil, realmente no es fácil, pero hay que hacerlo. Y yo no me arrepiento de nada, realmente. ¿Y en compañía qué problemas podéis, o sea, o habéis experimentado en compañía cuando habéis viajado con más gente? ¿Alguna cuestión así en cuanto a costumbres o, yo cuando, o hábitos? Cuando se surge la movida de viajar en compañía o viajar en grupo, me acuerdo siempre de mi primer viaje en bici, que fue que yo, además siempre se lo digo a la gente que a mucha gente le propongo, venga, pues vámonos de ruta, ¿no? O cuando he hecho un viaje invito a la peña a venir conmigo porque yo, por ejemplo, soy una persona miedosa, ¿no? Y irme solo de viaje, pues lo he hecho, pero yo lo paso mal. Yo paso mal acampando solo. O sea, soy un poco miedoso. Estoy intentando curármelo, pero... Entonces, me acuerdo de que mi primer viaje en bici, primero, yo no estaba nada en forma, hacía 2 años que no cogía la bici, ¿no? Y no estaba nada en forma, fumaba mogollón. Bueno, pero me animaron y me instigaron unos colegas y fuimos 8 personas desde Madrid a Granada, ¿no? Y fue espectacular, fue espectacular. Un viaje en grupo, cada uno y cada una con su paranoia, con su ritmo, pero más o menos pues fue bonito porque pues había un grupillo que le gustaba ir más rápido, ¿no? Un grupillo que le gustaba más lento, pero el grupo más rápido llegaba antes donde habíamos dicho más o menos que íbamos a quedar, iban buscando un sitio para dormir antes de que anocheciera, luego los que podíamos llegábamos cuando nos permitían las piernas o las ganas o la energía, ¿no? Pero siempre recuerdo eso como algo súper bonito, como algo de compartir en grupo un viaje, como algo, joder, realmente interesante, ¿no? Es verdad que las experiencias negativas son más negativas, se dice, ¿no? En plan, joder, si te enfadas con alguien, pues de repente, joder, se te cae un poco el entusiasmo del viaje, porque de repente con la compañía que tienes, pues estás enfadado, ¿no? Pero estás haciendo el viaje con esas personas. Pero a lo mismo al revés, cuando hay una alegría, la puedes compartir y es algo, pues es algo recíproco, entonces ¿entendés? Más intenso, a veces, más intenso el viaje en ese sentido de compartir, tanto las desgracias como las alegrías, ¿no? Sí, igual, y siempre encuentras gente. Yo fui súper sorprendida de cuánta gente encontré viajando en bici en mi viaje, y te puedes juntar con esas personas y después, sí, continúas el viaje sola y te encuentras otra gente, y hay una movida que me encanta. Y bueno, en cuanto a distancias, los kilómetros, ¿eso es como dices, bueno, hoy voy a hacer tantos, o es un poco como lo que surja, lo que me dé el día, lo que me apetezca, o es mejor tenerlo así como más organizado? Yo personalmente lo organizaba al detalle, la ruta que iba a hacer. Bueno, a no ser que me encontrara alguna fiesta de algún pueblo que me pero lo habitual era tenerlo así como más organizado, y normalmente unas medias de 40 kilómetros. También en función con quién, si fuera con gente, pues a lo mejor hacía solo 20, depende el fondo que tuviera la gente. Normalmente siempre, aunque yo pudiera ir más rápido, era como, bueno, estamos subiendo una montaña y, bueno, no necesariamente hay que subirla encima de la bici como para ser aquí el más de lo más, ¿no? Te bajas de la bici y vas andando, ¿no? Porque no necesariamente un viaje en bici tiene que ser todo en bici, también puedes... te encuentras con puertos bastante importantes de kilómetros que vas a pie y ya está. Tienes lo que tienes en bici, sobre todo, es tiempo, ¿no? En el viaje tienes tiempo de sobra durante todo el viaje y no importa, o sea, no tienes que llegar cuanto antes, ¿no?, al destino tampoco, ¿no? En fin, no sé cómo organizabais vuestro tiempo. ¿Teníais pensado, hoy hago 40, 50, 80, o joder, hoy tengo que acabar, por huevos tengo que hacer 100? ¿O lo lleváis de otra manera, según lo que encontrarais por ahí? Pues mira, que yo lo hice como tú. Bueno, me estaba presionando un montón porque quería demostrar que lo podía hacer, esa parte física, ¿no?, de la bici. Poder hacer unos 80 kilómetros al día. Y ahora me arrepiento muchísimo de eso, porque de hecho no tienes que demostrar nada a nadie. Y la bici no son, para mí, bueno, ahora... No es cuántos kilómetros has hecho, sino es lo social. Yo evalúo mucho más lo social, los encuentros y todo. Y eso no pasa si tienes los kilómetros en la cabeza. Y entonces yo diría de no pensar los kilómetros. También depende mucho pues el tipo de viaje que queramos hacer. Pues si tengo unos días y quiero llegar a no sé dónde porque de repente me voy a coger un tren para llegar otra vez a mi casa porque tengo que currar, pues a lo mejor sí te lo tienes que programar un poco más. O... pues como dice Billy, pues un viaje más relajado de voy a viajar, ¿no? Lo importante es no dónde voy, sino propiamente el viaje. Y por contar una anécdota que me ocurrió este verano, porque sí que comentábamos, ¿no?, cuando hablábamos de esto, de que a veces, pues como decía Billy, ¿no?, te pones una meta y la quieres cumplir a pesar de todo, ¿no? Y yo también, por ejemplo, pues una enseñanza bicicletera que he tenido varias veces este verano, ha sido la más harta, es, bueno, tienes que tener un acople a las circunstancias, ¿no? Una mente abierta a lo que, sí, a lo que está pasando. Adaptarte a lo Exacto, que... Exacto, una capacidad de adaptación espectacular, ¿no? Bueno, el viaje tu felicidad del viaje depende de la capacidad de apertura que tengas hacia él, ¿no? Sí. Y de hecho, este verano, pues quería llegar a Cádiz, ¿no? Y entonces me programé las rutas, pues como decía Jordi antes, ¿no? De plas, plas, plas. Porque también tenía unos días y, oye, pues quería aprovecharlos, llegar a Cádiz y estar unos días allí y demás. Entonces, pues el primer día me programé la ruta, pim, pam. Y a mi compañero Alberto, al cual le envío un saludo desde aquí, tuvo la... pues el gran detalle, yo se lo propuse el día anterior. Oye, Alberto, voy a hacer esto, vete conmigo el primer día. Entonces me acompaña el primer día, vamos por la carretera y yo ya había programado toda la ruta, claro, Alberto no. Y entonces no me había bajado los mapas de la página que dice Jordi, había bajado los mapas de Google y entonces no venía bien la orografía, por lo menos yo no la sabía leer bien. Claro. Entonces, ni siquiera el kilometraje. El kilometraje no leí bien o no estaba bien especificado en el mapa. Entonces yo me había programado llegar de Granada al Torcal de Antequera, que había un camping, y yo quería comodidad, ¿no? Quería dormir ese primer día en comodidad, piscinita, ¿no? Bueno, pues vamos un poquito y, oye, me lo paso pipa que estoy de vacaciones. El rollo es que yo creía que iba a hacer 80 kilómetros o así. Fueron 140 y creía que no iba a haber grandes desniveles, pero pasé tres puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría, que era el Torcal de Antequera. A lo largo de la ruta, claro, era verano, yo no quería quemarme con el sol, entonces había programado salir a las 5 de la mañana y llegar a mediodía para ya descansar el resto del día. Vale, salí a las 5 de la mañana de mi casa, pero fui a buscar a mi amigo Alberto, se retrasó un poco más, tengo que decirlo, Alberto. Y total, que nos dio todo el sol, pero yo encabezonado, que tenía que llegar al sitio donde me había propuesto, estuvimos toda la jornada pedaleando, nos quemamos enteros y yo me lesioné. Mi rodilla dijo, te has pasado, eres un flipado, no había entrenado, no había calentado, etcétera, etcétera. Y por ponerte esa meta y no acoplarte a las circunstancias y decir, vale, Alberto, vamos a disfrutar y nos vamos a quedar aquí, pues llegamos al Torcal de Antequera, pero al día siguiente pues yo me volví con Alberto a Granada. Entonces dije, vale, pues acabo mi viaje. ¿Y volviste en autobús? Volvimos en autobús, montamos la bicicleta, venga Alberto, vamos a casa. Nos hemos pasado muy bien. Entonces pues eso, hay que acoplarse un poquillo, ¿no? Y no imponerse pues cosas que no tienen sentido, ¿no? En fin... Pues creo, ¿poner un temilla? Creo que bueno, nos quedaba un poquito. Es que el problema es que no sabemos cuándo hemos empezado y no sabemos cuándo tenemos que acabar, pero hacemos algo aproximadamente como que nos quedan unos 5 minutos de programa y quizá hay algo que no hemos detallado mucho, es el la comida, ¿no? Decíamos antes, bueno, ¿qué hacemos con la comida? ¿Cómo lo organizamos? Yo he ido llevándome toda la comida encima. En plan de... ¿Qué hicimos? Yo qué sé. Cogimos... Íbamos a estar 10 días, pues empezamos a traer latas de estas preparadas y llevamos toda la mochila llena de latas. No sé cuántos kilos llevaba. otra vez dijimos, esto no puede ser. Esto hay que llevarse un camping gas y vamos comprando por ahí, vamos preparándonos tal, la comida. Y luego en otra ocasión íbamos a bares de, bueno, a bares o, bueno, bares de, sobre todo por la zona de León y Castilla León y tal, y la verdad es que no me arrepiento en nada de haber ido a esos bares, porque se come espectacularmente bien y es una opción porque descargas bastante peso, ¿no? Y luego terminas de comer, te echas una siesta y puedes seguir el viaje. Hay un montón de posibilidades. ¿Cómo lo hacíais? Sobre todo en un viaje tan largo. ¿Cómo hacíais ese tipo de cosas? ¿Cómo hacías eso de comer? ¿Cómo lo organizabas? Bueno, en las ciudades de Europa, pues puedes hacer reciclaje súper bueno, pero no solo por el viaje en bici, por supuesto. Después también nos mencionaste lo de cocinar en el fuego, que también tiene un encanto. ¿Pero te refieres a fuego o a camping gas de este? No, fuego. Haciendo fuego. Pero, otra vez, si haces 80 kilómetros al día, te juro que no vas a tener la energía para ir a coger madera y todo. Entonces, ya. Es que, bueno, el fuego, claro, no lo comenté porque aquí en verano no se puede hacer fuego, ¿no? Ya, bueno. Sí, supuestamente. Bueno, sí. A veces también me ocurrió que incluso viajando en verano hay sitios permitidos. Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, en lugares incluso naturales hay un espacio habilitado, sí, con barbacoas, sí, especiales para hacer un fueguito incluso, justo pequeñillo. Incluso acampada libre también hay lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, incluso en verano yo he visto lugares en los que he podido hacer fuego sin mayor problema. Al lado de ríos y todo. La ley es ley, pero... Ya. ¿Lleváis la comida encima? ¿La ibas comprando? ¿La ibais como por el día a día? O quiero decir, ¿cuántos kilómetros habéis, por ejemplo, si te has metido en algún sitio donde sabías que en muchos kilómetros no encontrabas nada? ¿Te ha ocurrido ese tipo de cosas? No mucho, de verdad. Que realmente hay tiendas en cada lugar y todo. El problema de la comida nunca lo tuve. Y además, no sé, puedes ir recogiendo frutas, lo puedo decir aquí, un poco. O preguntando a la gente, claro, también. Silvestre, sí, y sí, si vas durmiendo en la casa de la gente, que comes con la gente también. Claro. Ya. Yeah. Pero siempre tener algo, ¿no? De pasta o pan. Claro. Mucho pan. Sí. Claro. Otra cosa que a lo mejor mola remarcar es el ritmo de la bici, ¿no? Que no sé si lo hemos comentado mucho. Bueno, a lo mejor con el desarrollo o un ritmo que es de la velocidad. Ah, el ritmo, quiero decir, en cuanto a movilidad. Aunque estamos acostumbrados, es una cosa importante del viaje y de transportarte en bicicleta en general, pero el viaje se nota mucho más, ¿no? Como normalmente tú vas de Granada a Madrid en un autobús o en un coche en 4 horas o en 5, y como en bicicleta es un ritmo totalmente diferente que te cruje el cerebro. O sea, realmente, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que de repente avanzar mucho más lento, eres más consciente del paisaje, más consciente de la orografía. Para mí ha sido interesante hacer viajes, por ejemplo, de aquí a Salamanca y decir, ostras, que aquí hay una montaña, ostras, que aquí todo esto es llano, ostras, que... ¿no? Y de repente eres consciente de dónde están los desniveles y dónde están... Y eso es muy curioso, es conocimiento de tu territorio, ¿no? Y bueno, para mí es muy interesante eso. Y remarca mucho más también lo que comentábamos antes, que es lo importante es el camino y el viaje, más que a dónde llegues, ¿no? Una analogía de la vida, en realidad. No, la verdad es que yo cuando he llegado a algún sitio era para volverme enseguida a coger el autobús. Por eso, que lo más importante es el viaje. Y luego, no sé. Bueno. Sí. Pues también algo que quería comentar es que no se necesita ir tan lejos o viajar tanto tiempo. También haciendo un viaje de una semana, 2 semanas y quedándose en el país, sí, se puede ver muchísimas cosas y de una manera muy distinta con la herramienta de la bicicleta. Que no hace falta irse muy lejos, ¿no? No, realmente no. Para vivir cosas... chulas, para te... bueno, ¿no? Y incluso saliendo de aquí mismo, desde Granada, utilizando esos mapas que os decía, podéis salir de Granada y ir a un montón de sitios sin coger ningún otro medio de transporte. O sea, salir de aquí de Granada, sobre todo ahora que no hace... Bueno, ahora, quiero decir, en verano es más... un poquito más jodido, ¿no? Porque hace más calor y tal. Pero se puede salir de Granada e ir a un montón de lugares. De hecho, a mí me gustaría ir... y recorrer en algún momento, ir hasta Sevilla, ¿no? Recorrer desde aquí el río Genil, seguir todo el río Genil, el Guadalquivir y llegar a Sevilla. He hecho un tramo ya y de hecho se puede seguir con estos mapas todo el río Genil para abajo y se puede, vamos. Y estoy convencido que se puede recorrer toda la península sin pisar asfalto. Comentar también una cosilla, pues antes de acabar también, que me parece muy interesante y que bueno, podemos hablar a lo mejor más detenidamente en otros programas o no lo sé, pero que hay pues viajes que se organizan de manera colectiva aunque no sean tus colegas, es decir, llamamos caravanas de viaje en bici que pues aquí en la península, por ejemplo, pues organizan se han organizado varios años seguidos en verano la revuelta, lo que se llama la revuelta, que es un viaje en bicicleta crítico por territorio amenazado, ¿no? Recorriendo pues sitios donde hay destrucción del medio ambiente o del paisaje o de pues agresiones importantes a lo que es el territorios, ¿no? Y bueno, pues hay varias rutas, ¿no? Por ejemplo, sí, también hay Ecotopia, que también va de proyectos a proyectos. Sí, que cada año tiene una ruta diferente. Ese año se fueron por los países balcánicos. Sí. Bueno, y Ecologistas en Acción anualmente, en verano, también organiza un viaje de, no sé si 2 semanas o así, Pues a veces no se ha hecho alguna en cuanto al río Ebro, otras sobre el decrecimiento, en fin, cada año suelen sacar algún tema y se marchan así como 2 semanas en viaje. Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. Que vaya muy bien, nos vemos, más bien nos oímos en el próximo programa de Autonomía Ciclista. Hasta la próxima. Hasta luego.